estamos con uno de los organizadores. Lo voy a dejar para que él se presente, para que nos dé su impresión de la actividad, de la acción que se realizó hoy, aquí ahora en este momento que se está llevando a cabo en Avenida Aguirre con Balmaceda en la ciudad de La Serena. Marimare Compuché, Eduardo Vilo Piñera. Cuéntanos de qué, cuál es la motivación, por qué hoy día, por qué en este lado. Bueno, la idea era hacer un gran movimiento nacional para que tenga alguna repercusión en los medios y demostrar nuestra preocupación lo que está ocurriendo con nuestra Machi Francisca Linconao. Sabemos que su salud está cada vez más mal, así que es una emergencia lo que estamos haciendo, es algo que se tiene que hacer y nos sentimos comprometidos. No podemos quedarnos sentados mientras ella está sufriendo y está ocurriendo lo que... Digamos que ojalá no ocurra lo que nosotros pensamos o algunos piensan que le puede ocurrir si sigue de esta manera su salud, quebrantándose con esta huelga seca que está teniendo en este momento. Así que había que estar acá, en la ciudad de La Serena, en medio del turismo, pero hay que hacerlo. O sea, si no podemos dejar que nuestra Machi se muera, no podemos dejar que ninguna persona muera en este país de esta manera porque no se cumplan sus simples derechos como ciudadanos, ni siquiera estoy hablando como pueblo originario. Su derecho es a recibir un juicio justo y mientras esté ese juicio va a tener la garantía que cualquier persona las tiene y ella no los tiene por el simple hecho de ser mapuche. Al final de cuentas hay un juicio para el mapuche y otro para los demás, para los chilenos o los chilenos con plata, mejor dicho. Así que tenemos que estar acá, tenemos que demostrar que estamos preocupados por ella, le mandamos toda la fuerza del mundo, toda la Neuquén, y ojalá resista y que no decaiga y que el Estado chileno abra los ojos o por lo menos una ventanita en el corazón para que haga por último prevalecer lo que tiene que prevalecer, que es el derecho.